Muy queridos hermanos, todos, en la fiesta de la Ascensión, nosotros recordamos el principio, cuando Jesús empezaba a predicar, nos dice el evangelista, el mismo San Marcos nos dice, que Él llamó a los que quiso para que estuvieran con Él, para enseñarles, para revelarles, para contarles todo lo que Él quería manifestarnos al mundo de parte de su Padre. Y los tuvo allí con Él, los formó. Él fue el que hizo el primer seminario. A los 12, luego, por ahí en algunas de las traducciones, no en todas, ponen entre paréntesis que los llamó apóstoles. No todas las Biblias dicen así, pero eran los 12 apóstoles, después sí, pero en ese textito. Los llamó Él de uno por uno por su nombre, así como hoy escucharon los nombres de José Martínez de Ausencio. Ellos han estado formándose en el seminario. Te queda un año en el seminario todavía, Martín, ¿verdad? Y a ti ya no, Ausencio, ya se te acabó. Y sigue nuestra formación, esa no se acaba. Ya nos impusimos nosotros del Concilio Vaticano para acá, ¿verdad? Eso de las pláticas antes de los sacramentos, ya nos lo aprendimos. Recuerdo que yo estaba acabando el seminario y entonces fue cuando inventaron, pues también el sacramento del orden, también tiene que tener sus pláticas presacramentales. Y nos metieron 7 meses más de preparación para la celebración del sacramento del orden, ¿eh? Así, desde entonces, no crean que es nuevo. Y decía uno, todavía más pláticas. ¿Y para qué tantas pláticas? Así como dicen ustedes, para vivir los sacramentos. Nos cuesta trabajo vivir nuestro bautismo. Y eso que nuestros papás y padrinos recibieron las pláticas. Y luego ya conforme vamos creciendo, pues la catequesis necesaria que nos ayudan en los templos o en los pueblos o en los colegios, donde sea, ir conociendo un poquito más a Jesucristo. Y hoy lo escuchamos. Debemos conocer a Jesucristo para luego darlo a conocer nosotros a los demás. Por eso es fiesta de los medios de comunicación. Ellos tienen el compromiso con el mundo de dar a conocer la verdad, y Cristo es la verdad. Jesús es la más grande comunicación que podemos tener nosotros, nueva, porque nos revela lo que el Padre piensa y quiere, planea para nosotros. Es importante esta fiesta de la Ascensión del Señor. Y les decía, hace un puente con la resurrección del Señor y con la fiesta de Pentecostés, con la fiesta del Espíritu Santo. Y nuestros hermanos, dando pasos a comprometerse delante de la Iglesia, nos remueven a nosotros nuestro compromiso del bautismo, de pedir por ellos, de pensar en las vocaciones sacerdotales, hoy desde luego que lo pensamos, y de que hay tanto trabajo que ellos dicen, aquí están mis manos, aquí está lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Para servir a la comunidad, y es una invitación para los demás, como laicos, como religiosos, como religiosas o como sacerdotes. Hace pensar en la Iglesia, nos hace pensar en la comunidad en la que nosotros urge que sirvamos. Discípulos y misioneros, decimos ahora, ¿verdad? Es la expresión después de lo de Brasil, después de lo de Aparecida, formándose con Cristo para ser buenos discípulos y luego ser buenos misioneros a ir a hablar de Él, del Padre y del Espíritu a todo mundo, a todas las naciones. Mis hermanos, Esta admisión al Estado, a órdenes, al Estado clerical o al proceso de órdenes, y este acolitado de nuestros hermanos, yo creo que especialmente nos alegra, ya aquellos han estado sirviendo y son muy conocidos de ustedes aquí en la catedral. O sea, hace una fiesta más familiar para nosotros, hermanos. Nos alegra porque los vemos trabajar en los fines de semana, que vienen del seminario y corren para acá, que están en Jalapa, corren para acá y luego se regresan otra vez para allá y van y vienen corriendo, y soy testigo que a veces hasta sin comer. Se llevan el lonche para comérselo en el camino, pero con un gusto y con una alegría de servir. Los dos músicos pues nos ayudan aquí a los coros y nos ayudan a que la celebración sea más digna para nuestro Padre Dios. Entonces, además, felicidades por eso, hermanos Martín y Ausencio. ¿Qué más? Esta celebración de la admisión y del acolitado de nuestro hermano es providencial en la fiesta de la Ascensión del Señor, porque la palabra de Dios de hoy nos anima en el seguimiento de Cristo mediante sus enseñanzas. A todos nos anima. Y la descripción del perfil del apóstol y la tarea que tenemos los invitados por Jesús a estos ministerios es muy apropiada. Para que no dudemos, para que no ignoremos, nos dice que debemos seguir creciendo. Tenemos que llevar una vida digna conforme al llamamiento que hemos recibido. Esa es la difícil tarea. Y San Pablo nos compara con el crecimiento de Cristo, con las virtudes de Él, ¿se imaginan? La tarea es mucha. Tenemos que imitar a Jesucristo. Tenemos que cumplir la misión como Él la cumplió de parte de su Padre. Entonces, tenemos que soportarnos con amor, tenemos que ser humildes, tenemos que ser amables, tenemos que estar unidos por el Espíritu, con el vínculo de la paz. Eso nos enseña San Pablo en esa hermosa carta a los Efesios. Entonces, como que es lo que nos anima a nosotros como criterios de cómo tenemos que ser, primero como seminaristas y después como sacerdotes. Tenemos que edificar, dice San Pablo, el cuerpo de Cristo. Tenemos que formarlo en nosotros y entonces transmitir mediante nuestro comportamiento, mediante lo que hacemos, lo que Jesús nos enseña, que es la caridad, que es el amor, que es el cumplimiento de una misión. No acabaremos la tarea, mis hermanos, pero la debemos avanzar todo lo que podamos. Ustedes saben que hay formación permanente de sacerdotes y de obispos. A los obispos nos toca en septiembre. Siempre la segunda semana de septiembre los obispos nos reunimos en Monterrey una semana a formación permanente de obispos. Y los sacerdotes también una vez al año tienen la reunión de formación permanente. Y también los laicos, ¿verdad?, se aprovechan la celebración de los sacramentos y a la llegada de la cuaresma. Los sacerdotes hacemos ejercicios comenzando luego la cuaresma. Mis hermanos, la tarea es imitar a Jesucristo. Siempre va a ser nuestro punto de referencia, nuestra meta a la que queremos llegar. Por eso, les decía, en este día de las comunicaciones, debemos darnos cuenta que la revelación de Jesucristo, que lo que Él nos contó, es que su Padre lo enviaba para que nos revelara a nosotros todo el amor que nos tenía y que aprendiéramos, y ese es su camino, a corresponder a ese amor que el Padre nos tiene. Y la manera fue, ya venimos varios domingos diciéndolo, querernos entre nosotros como respuesta al afecto, al cariño, a la comprensión, al amor que Él nos da. El próximo domingo, que es Pentecostés, tenemos más oportunidad de pensar cómo nos da sus sagrados dones y cómo nosotros correspondemos con los frutos que producen esos sagrados dones. Mis hermanos, que María, nuestra Madre, en este mes de mayo celebramos interceda por nosotros, que interceda por las familias de nuestros hermanos, que nos los entregan después de formarlos en la fe, y que nos enseñe a conocer a su hija, a su hijo, como ella nos lo dio a conocer, para que nosotros lo transmitamos a nuestros hermanos. Y que San Miguel Arcángel nos defienda del maligno y nos ayude a conseguir la paz. Amén.